En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se trata del ser humano más respetado en el mundo. Se lo ha ganado a pulso. Nadie en la Tierra merece tanta admiración y reconocimiento. Así lo señalan muchos estudios de opinión. Dentro de unos días nos volveremos a acordar de él. Volveremos a ver las imágenes que le convirtieron en un héroe. Nos recordarán su lucha. Pero a las pocas horas haremos lo que se ha hecho con él desde hace más de una década. No hacerle ni caso salvo para colgarle medallas. Medallas que se merece como nadie. Pero medallas que están alumbradas por unas ideas y valores sobre los que, por desgracia, se habla bien poco. Les estoy hablando de un hombre que pasó 9.000 días en la cárcel por no hacer nada, que fue preso solo por ansiar la libertad. 9.000 días, que se dice pronto. Se llama Nelson Mandela. El próximo jueves 11 de febrero se cumplirán 20 años de su liberación. Hasta entonces, en Sudáfrica, los negros no eran ciudadanos de segunda clase. No eran ni siquiera eso, simplemente no eran ciudadanos. El imperialismo inglés así lo había determinado para poder ejercer su dominación. Y a cualquiera que se levantara pidiendo justicia, libertad, derechos, reconocimientos, a cualquiera que alzara su voz para pedir semejante cosa, se le lapidaba. Nelson Mandela, Madiba, fue uno de ellos. Cuando salió de prisión se encontró un país al borde del caos, pobreza y violencia, nacida únicamente de la injusticia de décadas de enfermizo apartheid. Mandela, ya como presidente, fue capaz de frenar estas dos lacras. Promovió la unión, la ilusión, la esperanza. Desterró la venganza, por muy justa que hubiera sido. Su arma, un registro moral capaz de hacer que todos se pusieran de su parte para guillotinar al pasado sin sangre. Hoy Nelson Mandela sigue ahí, en unos tiempos en los cuales escuchar su voz sería un lujo obligatorio. Él habla, pero ya no se le hace casi caso. Es preferible escuchar las opiniones de directores de mercados financieros, en directores de fondos monetarios, directores de bancos mundiales, directores de bancos centrales, comisarios económicos, de personajes cuya altura moral está aún por demostrar y que ahora se divierten jugando con sus palabras y declaraciones sin ningún tipo de pudor, intentando decidir el porvenir, crear corrientes de opinión, agravar crisis, generar estados de ánimos, miedos al futuro. Personajes que juegan a eso porque se lo permitimos. Qué bien vendrían en estos tiempos que se multiplicara el valor de quienes sí han demostrado ser héroes, honestos, consecuentes. Personajes como Mandela, que en sus 27 años, 6 meses y 6 días de cárcel, leía cada noche un poema de William Henley que resultó válido para él y que puede serlo para todos. Un poema que decía así: de la noche que me cubre, negra como el vacío de poste a poste, bajo los golpes de la suerte, mi cabeza está ensangrentada pero no inclinada. No importa qué tan recta esté la reja, qué tan cargada de castigos esté el pergamino, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Hoy, nuestro homenaje a Nelson Mandela. 8 minutos sobre la 1 de la madrugada, aquí comienza La Rosa de los Vientos, con muchas cosas por delante que os anticipamos en nuestro sumario. Empezamos con Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda, con quien hablaremos, entre otras cosas, de la creciente tensión en un tira y afloja constante en los últimos años. Tensión creciente entre China y Estados Unidos. También conversaremos con Leopoldo Ceballos, autor del libro Historia de Tánger, sobre una ciudad que ha sido fundamental en la historia del siglo XX. Una conversación interesantísima la que vamos a mantener con Leopoldo Ceballos. Una ciudad que además fue sede de numerosas operaciones secretas. Exopolítica, expresión de moda, un mito, una leyenda urbana, pero lo cierto es que la exopolítica está adquiriendo una enorme difusión. Bajo esta denominación se esconde el pacto entre inteligencias exteriores al planeta y los gobernantes de nuestro mundo. Aquí hemos sido siempre muy claros, no solo escépticos, mucho más que escépticos, pero como el tema está ahí, hemos decidido hacer un monográfico para aclarar muchas cosas sobre este tema, para responder a muchas cuestiones que nos habéis formulado, que mucha gente se formula especialmente a través de la red. Monográfico con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Enemigos íntimos, los versos de Juan Antonio Cebrián, hoy enfrentados Pedro I el Cruel y Enrique II. Más historia vendrá de la mano de Ignacio Monzón. Hablamos sobre qué significaba ser ciudadano en la antigüedad, en las antiguas culturas y civilizaciones. El cine llegará de la mano de José Manuel Escribano. Hablamos de Precious, la película de moda, se acaba de estrenar, candidata a muchos Oscars, para alguno la mejor de todas las candidatas. También tendremos la agenda cultural en la que pasarán, por la que se pasarán los responsables del maravilloso mundo de Andersen, el musical de los cuentos. El director de esta obra teatral, Jesús Sanz Sebastián, estará con nosotros. Conversará con Martín Espósito, que está en la redacción, Silvia Casasola en la dirección, José Fonda al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y además de todo lo dicho, encuesta en la página web, una encuesta especial porque va a estar durante varias semanas en marcha. Página web de esta cadena de emisoras, crees, www.ondacero.es. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pregunta sobre los Oscars. Pues sí, dentro de nada vamos a tener, la semana que viene creo que es ya los Goya, y bueno, pues prácticamente dentro de un mes los Oscars. Y entonces, pues como en este programa siempre hemos estado muy pendientes de los del cine, de todas las películas, pues queremos que nuestros oyentes pues den su opinión. E independientemente de que opinen cuáles de las películas que a lo mejor para ellos se merece el Oscar, lo que queremos es que nos digan cuál le ha gustado más. Exacto. Y esa es la pregunta que les proponemos. ¿Cuál de las 10 películas nominadas a los Oscar te ha gustado más? Y les damos las 10 películas. En principio, pues hemos puesto Avatar, The Blind Side, Distrito 9, An Education, En Tierra Hostil, Maldito Bastardos, Precious, A Serious Man, Up y Up in There. Y creo que de momento, según van votando ya, en primera posición va Avatar. Ya veremos luego. Hay que, sobre todo, no es una encuesta científica y por lo tanto no lo podemos pedir ni comprobar. Sí solicitamos que quienes votéis hayáis visto más de una, porque este año hay una que la ha visto la humanidad entera. Entonces, que hayáis visto más de una y que votéis no en función, que eso es importante, de cuál creéis que va a ganar, sino cuál de esas candidatas os ha gustado más, cuál de esas 10 candidatas que la Academia del Cine en Estados Unidos ha elegido como las favoritas para ser la mejor película del año. Esperamos en vuestras opiniones. www.ondacero.es. Trece sobre la una de la madrugada. Arrancamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Spies hide out in every corner, but you can't touch them, no. Materia reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estamos? Deseando no que bebas, que hoy no bebes, ¿eh? ¿Cómo que hoy no bebo? No, hoy comes. Uy, no me digas. ¿A que sí, Silvia? Algo habrá de beber. Bueno, es una cosa intermedia. Es que como te vieron tan pachucho la semana pasada, pues han dicho... Que fue una faena lo de la semana pasada. Claro, ¿eh? Hay que coger y hay que corregir el problema que tuvo de tripilla nuestro querido Fernando Rueda. ¿Y qué me han mandado? Pues te han enviado un guiso de alcachofas. ¿Guiso de alcachofas? Sí, sí, pero con un tratamiento muy moderno, con un poquito de helio. Entonces, ¿de helio? Sí. Pero eso no lo tomo, vamos, ni en broma. Pero es hoy que se lo tome Bruno. No, es que están siguiendo un poco la línea de Ferradria. Entonces, pues mira, verás, mira qué presentación más modernísima. Ya puedes ir tomando un poquito. ¿Y por qué me echan hielo? Espera, espera, que te voy a cortar un poquito de pan porque si no, no va a ser nada. Vale, con esto ya tienes más que suficiente. Qué cosa más rara. ¿Y me podéis poner un guijito? Mastica, mastica, sí, luego. Dale, dale. Ahí, buenos dientes. Guijito, por favor. Bueno, yo creo que después de esta, si no te repones, no puedes decir que los oyentes no te cuidan, porque en esta ocasión han sido los oyentes, ¿eh? No me lo creo. No tus contactos de los servicios de inteligencia, no. Los oyentes que han dicho, este muchacho va a acabar muy mal. No me puedo creer que hayan sido los oyentes. Habrán sido los seguidores de Bruno que quieren acabar conmigo. Porque dicen que le martirizo a Bruno. Pero bueno, no puede ser esto. Por cierto, yo quiero... ¿Y a Bruno por qué no se toma algo? Pues porque a él no le pasó lo de la semana pasada, claro. Vamos a ver, esto que me queréis decir que esto es como astringente. Ni bebo antes de las 4 de la madrugada, o sea que... A mí me han dicho que ¿falso? Es antioxidante. Antioxidante. Luego no sé la repercusión que pueda tener. En el estómago. Y lo que sí quiero es preguntaros tanto a ti como a Leopoldo, nuestro invitado, que luego antes de iros nos digáis cuál de las 10 películas nominadas es la que más os ha gustado. ¿Eh? Vale. Todos participamos en esa encuesta. Si es que, pero sobre todo que participen aquellos que hayan visto más de una, porque este año todo el mundo ha visto la misma, por eso, porque este año hay un exitazo de taquilla enorme. Leopoldo Ceballos, después charlamos sobre una ciudad que tiene muchísimo que ver con la historia de todo, la historia del siglo XX, pero también la historia del espionaje, ¿verdad? Porque Tánger está ahí, ¿a que sí? Claro, sin lugar a duda. Sí. Historia de Tánger, el libro de Leopoldo Ceballos, la memoria de una ciudad internacional, una ciudad con una historia fascinante, con una cultura fascinante, con una sociedad fascinante. Lo encontrarán todo en este libro de Almuzara, sobre el que después hablamos. Durante muchos años, Fernando Rueda, en Marruecos hubo soldados españoles durante muchísimo tiempo. En la actualidad, ya no, desde hace bastantes décadas. Nuestros soldados ahora están en varios países del mundo. El último al que han llegado en otro tipo de misión humanitaria es Haití. Pero la presencia de soldados españoles en Afganistán es la que más atención mediática genera y la que más noticias dramáticas también genera. La última esta semana con la muerte de un soldado español más. Un soldado del ejército español. Efectivamente, un soldado del ejército español que se llamaba John Felipe Romero, que era de nacionalidad colombiana y que tenía 21 años en una operación normal. Realizaban una inspección, entre comillas, rutinaria en un convoy con tropas afganas. Estaban haciendo un reconocimiento, iban 11 BMRs y el primero BMR pisó una mina, una bomba, y murió este soldado y hubo 6 heridos, de los cuales hubo 2 graves y 4 menos graves. De ese de esa entradilla, de ese lead que decimos los periodistas, surge algunas cosas sobre las que nos gustaría llamar la atención. Lo primero es el hecho del artefacto explosivo modificado. Los talibanes saben que los BMR españoles hace aproximadamente 2 años sufrieron un refuerzo para evitar precisamente las bombas de las minas. Son bombas que, en teoría, si tú tienes una buena protección, es curioso, pero por mucha potencia que tenga, tú la puedes evitar. Puedes evitar que la gente que va metida dentro de ese cascarón de alguna forma pierda la vida. Lo único que pasa es que los BMRs que tiene el ejército español, por mucho que los recubrieran, los protegieran más, no son los vehículos adecuados para esa misión. Los vehículos adecuados para esa misión se llaman RG-31. El Ministerio de Defensa español compró 100 que tenían que estar operativos desde el principio de enero de este año. Y, sin embargo, no están operativos la mayoría de ellos porque presentaban unos defectos técnicos que están siendo arreglados. De hecho, parece ser que hay 31 que están en Afganistán, pero están en unas misiones que supuestamente deben ser más arriesgadas, que es las que llevan los soldados, los militares que están formando a las tropas afganas. No quiero decir con esto que si hubieran tenido los RG-31 hubieran evitado el atentado, porque esto, decirlo a posteriori, es una cosa que no se puede decir cuando sí se puede. Lo que sí puedo decir es que si hubieran ido en un RG-31, posiblemente no estaría el soldado muerto. Y eso es el primer dato. El segundo dato es que en octubre, ¿te acuerdas, Bruno? Tuvo otro atentado bastante similar a este. Que en un BMR murió un cabo, Cristo Ancor, y murió en un atentado tan absolutamente parecido que dices, bueno, en aquel momento no tenían por qué estar esos nuevos transportadores. Ahora sí tenían que estar. Se han retrasado. Y además, hay otro dato. Esto empieza a demostrar que los talibanes no nos están atacando a voleo, no nos están atacando, por casualidad, ¿no? No sé si os acordáis cuando hubo el atentado contra los agentes del CNI en Irak, que hubo quien dijo, no, es que los confundieron con la CIA, no se sabían si eran, como eran extranjeros, pues había duda. Aquí no ha habido ninguna duda. Aquí ya se ve claramente que los talibanes tienen perfectamente diferenciadas las zonas, los que actúan y cómo actúan. Y saben perfectamente por dónde iba a pasar ese convoy. Y que estaban esperando a ese convoy. Y que tenían previsto la misma acción que muchas veces hemos visto en las películas de guerra, que es que bombardean al primero, intentan dejarlo bloqueado en un desfiladero y entonces bajan de las montañas y atacan. Y ese exactamente fue lo que estaban. Les estaban esperando. Y todo salió bien porque avisaron rápidamente a los helicópteros italianos, que mandaron a dos aparatos y pudieron acabar con todos los talibanes que estaban haciendo la trampa. Pero los talibanes ya van, en este caso, van atacando directamente a las tropas españolas. Que, que en estos momentos... Digo porque lo hemos comentado aquí la semana pasada, otras semanas, los planes ya los hemos comentado, ¿no? Los planes son, van a desarrollar una estrategia, esa estrategia va a durar una serie de años, progresivamente vamos a entregar el poder a las tropas afganas, ¿no? Para que los propios afganos sean los que controlen todo el país. Y, sin embargo, lo que nos estamos dando cuenta es que se dice eso en el momento en que hay un refuerzo y en el momento... en el cual se están recrudeciendo los ataques y en el cual las tropas españolas están siendo un objetivo militar muy, muy claro, ¿no? Noticia importante, especialmente después de lo que comentabas la semana pasada, porque el caso de las tropas españolas no es único en esos ataques. Importante, digo, porque se estaba empezando a hablar de la posibilidad de que los talibanes se convirtieran en un interlocutor a la hora de intentar pacificar el país, comprándolos o no comprándolos, pero sí intentándolos, intentando que de alguna forma se situaran en la línea de la legalidad o de apartarlos de esa línea, pero por lo menos con dinero para que no intervinieran. Efectivamente, ¿no? Eso es lo que hay. Frente a esto, es verdad que cuando se habla de los talibanes y de los talibanes que están atacando, hoy hablamos de las tropas españolas, pero en realidad es a todos los ejércitos allí, las fuerzas allí desplegadas, estamos hablando de hay que acabar con ellos y bueno, si no podemos acabar, no se puede acabar por las armas, vamos a intentar comprarlos. Bien es cierto que uno de los factores más determinantes que hay ahora mismo en la zona, bueno, y ahora y antes, era el opio. Uh-huh. Es decir, la droga está allí y sirve para tener el suficiente dinero, recuperar el suficiente dinero para los jefes tribales poder disponer de sus ejércitos como se disponían en la antigüedad, ¿no? Con profesionales comprados a los cuales tú das un dinero y actúan por su propio interés. Habrá que ver si ese dinero que va a poner España, van a poner una serie de países, es más, da para dar a todos estos talibanes, que en realidad les da igual un poco ser talibán o estar en paz, a ver si les da para pagarles más de lo que les están pagando por el tema del opio, ¿no? Uh-huh. Yo, de todas formas, creo que aquí la duda y que se está planteando y que se va a seguir planteando es si realmente merece la pena seguir allí. Goytisolo ha escrito esta semana que él cree que antes o después nos vamos a tener que ir, ¿no? Yo creo que la causa valdrá mientras sepamos realmente para lo que estamos allí. Y me temo que cada vez se está alejando. Hay que empezar a saberlo. cada vez está la cosa más complicada, porque lo de democratizarles es una cosa en la cual ya la gente cree poco. Bueno, y nosotros no les hemos ayudado a nada a democratizarles cuando hemos puesto a un personaje que no ama mucho la democracia como presidente de ese por país. Eso, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Uh-huh. Y hay otra cosa que les hemos dicho a la gente, por ejemplo, que es el tema de las mujeres. Vamos a ir porque hay que defender el derecho de la mujer afgana a la igualdad. Uh-huh. Bueno, nos han vendido lo del burka y que íbamos contra los talibanes que gobernaban el país con mano de hierro y de una forma absolutamente impresentable. Eso es absolutamente cierto. Pero es que las normas siguen siendo las mismas. Igual y no han variado nada, Bruno. De machista uh-huh. es el señor Karzai y el entorno de poder que hay en torno a Karzai de lo que eran los talibanes. ¿No? Y las niñas siguen sin poder uh-huh. ir al colegio y si van a determinados colegios, no a determinadas zonas, luego las persiguen, siguen teniendo... Bueno, todo, es decir, en eso no ha variado. No hay buena solución, quiero decir, porque muchas veces... se pierde el objetivo. Es verdad que queda el objetivo de decir vamos a evitar que eso se convierta en una zona de Al-Qaeda, ¿no? Pero todo el resto de cosas me temo que cada vez están bajo cero, ¿no? A comienzos de este siglo XXI, varios informes, algunos de ellos vinculados a los servicios de inteligencia norteamericanos, hablaban de cómo Estados Unidos iba a tener que hacer frente a nuevas potencias emergentes. Ajá. A partir de la desaparición de las que se encontraban más allá del telón de acero, especialmente de la URSS, pero que surgirían nuevas potencias y se preveía en esos informes de hace ya 10 años, el tiempo pasa muy rápido, se preveía que China podría ser uno de los países que pudiera rivalizar con Estados Unidos por la hegemonía mundial, si no bien a nivel militar, sí a nivel por lo menos económico, pero que todo estaba relacionado una cosa con otra. Ese conflicto entre China y Estados Unidos ha sido de baja intensidad, con algunos momentos en los que ha subido un poquito, que se ha dirimido más bien de puertas adentro, pero que en las últimas semanas se está dando muestras de revitalizarse, especialmente a partir de la decisión de Obama de vender armas a Taiwán, que es enemigo chino, evidentemente. Sí, vamos a ver, yo creo que el tema del enfrentamiento que se está viviendo y que se va a acrecentar en los próximos días entre Estados Unidos y China hay que mirarlo dentro de lo que es la totalidad de la partida de ajedrez. ¿Se avecina un conflicto entre las dos potencias? Armado, en ningún caso. Uh-huh. Ahora, hay que mirar la partida, hay que mirar la partida entera, porque a veces... Para tener bazas con las que negociar tienes tú que crearlas. Es decir, no es que estén encima de ahí, sino que tienes tú que sacar fichas. Y yo lo que creo es que lo que ha hecho Estados Unidos ahora es poner encima de la mesa unas fichas para poder luego negociar con esas fichas. Y entonces ha puesto dos fichas muy importantes. Una es la venta de armas a Taiwán. Y otra es que Obama va a recibir al Dalai Lama. Vamos a ver, Estados Unidos quiere vender 60 helicópteros. 114 misiles Patriot, dos barcos antiminas y otras cosas menores. No incluye ni siquiera ni submarinos, como quiere Taiwán, ni cazas. ¿Realmente hay eso, ese tipo de armas dan motivo a una superpotencia como China para sentir que peligra en algo el que Taiwán tenga esas armas? Cuando el ejército chino puede aplastar en cualquier momento Taiwán. No, es un gesto inamistoso y entonces reaccionan en virtud de ese gesto. Y lo del Dalai Lama. El Dalai Lama, Estados Unidos, ha estado permanentemente haciéndole la faena a China con el Dalai Lama desde que tenía 7, 8 años y le sacó la CIA, uh-huh. le sacó del Tíbet cuando los chinos lo podían haber cogido. Es verdad, en una revuelta que había financiado la CIA... para sabiendo que no tenían nada que hacer. Y lo mantienen como símbolo. Pero ¿por qué hace estas cosas? Porque dentro de la partida que están jugando hay movimientos, hay bazas que son muy importantes para Estados Unidos y que China está enrocada y sin dar su brazo a torcer. Y ahí hay una, por encima de todas, que se está dirimiendo ahora en otro tablero, que es el tema de Irán. El tema de Irán, Estados Unidos está realmente, y otros países, preocupados porque hay que frenar de alguna forma el poderío, el desarrollo nuclear iraní. Y China, en este tema como en otros, está jugando Bueno, pues egoístamente, es decir, tiene mucha dependencia de Irán, tiene un mercado ahí muy importante y no les interesa enemistarse con los iraníes. Y entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Empezar a mover y a empezar a pinchar. ¿Y cómo se pincha en estos asuntos? Bueno, pues no tapas las cosas que te enfrentan y coges y las sacas y a jugar. Entonces yo creo que ahora está habiendo este enfrentamiento y estas luchas, pero yo no le daría más trascendencia, puesto que creo que vender armas a Taiwán para Estados Unidos ni siquiera supone va a suponer grandes cantidades de dinero, ni siquiera económicamente, pero sí hay que mirarlo en el que Estados Unidos va a intentar mover de la forma que sea a China, para que China, que cada vez se está convirtiendo más en superpotencia, que es la tercera potencia económica, que es a punto de ser la segunda, de alguna forma colabore para reducir alguno de esos conflictos que hay, ¿no? En este mundo de conflictos, Leopoldo Ceballos, buenas noches de nuevo. En este mundo de conflictos harían falta muchas ciudades como Tánger, ¿verdad? Ciudades multiculturales y que ciudades que como tal, bueno, pues pueden favorecer un poquito la reflexión, sentarse en Tánger igual a tomar un té, pero a tomar lo que sea y conversar y dialogar, que a veces es el camino, el único camino para resolver problemas. Posiblemente. Yo no sé si es un político israelí o un político marroquí que dijo que si por parte de Israel y por parte de Palestina fueran tangerinos los dos, ya se habría llegado a un acuerdo. Uh-huh, y claro. Yo eso sí lo creo, porque ahí en Tánger éramos gente de todas las etnias, de nacionalidades, religiones. Yo creo que existía un respeto total y absoluto entre todos nosotros. Y sobre todo existía un equilibrio extraordinario, que yo no sé por qué. Muchas veces me lo pregunto, ¿por qué se llegó a ese tan perfecto equilibrio político, social, económico, etcétera, en esa ciudad única e irrepetible? Pero yo estoy de acuerdo que lo que está comentando, en que harían falta gente con mayor capacidad de diálogo como la que existía en Tánger. ¿Sí? Historia de Tánger es el libro que acabas de publicar. Leopoldo Ceballos es un enamorado de esta ciudad, no obstante, viviste mucho tiempo allí. Mucho tiempo. Marroquí de nacimiento, luego has trabajado en muchas embajadas españolas en el extranjero, como agregado, como encargado de negocios, encargado de temas económicos. Exactamente, de temas, consejero económico, en todos los sitios he estado siempre de consejero económico. Sí. Y eso te ha dado una visión del mundo muy amplia que, en el fondo, has encontrado en Tánger el mejor resumen de todo ese mundo y quizá el objetivo, un camino hacia el que deberíamos dirigirnos mucho, porque aunque el lugar lo califica, si se califica en la contraportada como cobijo de espías, contrabandistas y desarraigados, refugio de exiliados y emigrantes, también era la tierra prometida para profesionales, artistas, comerciantes. Exactamente. ¿Cómo llegó a ser Tánger todo esto? Era el lugar de esperanza, Pues Tánger, yo creo que un poco remontándonos, no demasiado en la historia, pero yo creo que viene del hecho de que a finales del siglo XVIII se transforma en la capital diplomática de Marruecos por decisión de Mohamed III. Entonces acuden ahí todos los cónsules de los distintos países que mantenían relaciones con Marruecos. Se crea una sociedad cosmopolita, una sociedad en la cual pues todos los distintos cónsules tienen que, convivir, aunque sean enemigos entre ellos, ¿no? Y además convivir con los marroquíes, ya sean musulmanes o judíos. Y poco a poco se va formando un equilibrio, una sociedad tolerante, una sociedad que sabe que yo te tengo que dar esto para que tú me des lo otro, o yo tengo que consentir aquello para que tú puedas realizar yo pueda realizar esta otra acción. Y pienso que poco a poco también, como todas esas personas marroquíes son o bien judíos o bien musulmanes, y los occidentales son cristianos, ya sean católicos, protestantes, y también llegan los hindúes, al final se establece también una situación de tolerancia tremenda. Y además cada uno de ellos aporta su cultura, cada uno de ellos aporta, muchos de ellos, su sanidad. Poco a poco se va creando una sociedad totalmente única, ¿no? Única e irrepetible, ¿no? Cuando hablábamos de espionaje, aquí lo hacemos todos los sábados, en este libro me he fijado que aparece el mundo del espionaje en diferentes ocasiones, en diferentes momentos. Quizá el más destacado en torno a la Segunda Guerra Mundial, cuando Tánger se convierte en la capital de muchos grupos de espías de diferentes partes del mundo, bueno, pues que toman la ciudad como una base de operaciones por su situación estratégica, por su situación política también. Hasta tal punto que se considera que el desembarco aliado en 1942 se gestó en Tánger. No se gestó en Tánger, pero en parte tuvo el apoyo de los servicios de espionaje, ya fueran británicos, franceses de Gaulle y norteamericanos, ¿no? Pero es que Tánger tiene una historia, es evidente que el mito de Tánger participa muchísimo el espionaje, porque el espionaje no viene de la guerra del 18, del 14-18, de la guerra española o de la Segunda Guerra Mundial, sino que viene de antaño, de cuando estaban ahí los portugueses, cuando estaban posteriormente los británicos. Y luego, pues, los mismos españoles consideraban que Tánger o que Marruecos era un país enormemente interesante y crearon esa figura tan extraordinaria que es Ali Bey, que es el catalán Domingo Exacto. Badía. Fantástico, sí. Es una historia, seguro que la conocéis, ¿no? Es una historia sensacional. Hay varios libros sobre Domingo Badía, como un hombre con esa brillantez, con esa capacidad de convicción que convence, engaña hasta al sultán. Lo convence y se hace casi amigo del sultán. Pero es la historia de Badía es la demostración de que puede ser, como él era, un espía fantástico, pero sin embargo servía a señores bastante inútiles, ¿no? Es una cosa curiosa que nada que Badía fuera de serie fuera un mandado de por un señor como Godoy, es decir, el primer ministro Godoy, en fin, pues con todo respeto, que no era más que no sé, no creo que tuviera, aunque luego escribió una historia le da muchísima importancia a Badía, el mismo Godoy, cuando ya estaba en el exilio, ¿no? Es interesante, ¿no? Oye, yo tenía una duda. En todo esto, Tánger siempre ha sido una ciudad, por lo que yo he sabido, en la cual siempre ha habido un montón de espías españoles, un centro muy importante del espionaje español, sobre todo de cara hacia Marruecos, ¿no? Hombre, yo no creo que haya sido un centro tan súper importante por parte española. Por ejemplo, Badía no tiene la iniciativa, sino que se lo propone a Godoy y Godoy lo manda, lo envía y lo financia, ¿no? Y luego posteriormente Badía va no solamente a Tánger, sino que va a otros países árabes y también siguiendo con esa idea de espionaje, ¿no? Pero yo no creo que hayan sido especialmente los españoles los que hayan espiado más en Tánger o en Marruecos. Han sido más posiblemente los ingleses, los franceses. Además, cuando el espionaje en Tánger empieza a ser importante, que es a principios del siglo pasado, España no es una gran potencia. La que es una gran potencia es Francia o Inglaterra, hasta el punto que hay un acuerdo secreto entre Francia y España para dividirse Marruecos en 1902, y parece que se enteran los espías ingleses y Gran Bretaña le dice a España, cuidado, esto no se puede seguir por ese camino. Y España, por miedo a enfrentarse con el Reino Unido, pues no firma ese acuerdo secreto con Francia. Es de 1902. Luego, por ejemplo, ahí es importantísima la presencia de los alemanes. Los alemanes ya en el siglo, a principios del siglo, que se enteran de lo que están haciendo los españoles, los franceses y los británicos, les llega la información a Guillermo II, al Kaiser, y se presenta y en 3 o 4 horas para completamente el golpe, dice que eso es una tierra marroquí y convoca, prácticamente se llega a la convocación de la conferencia de Algeciras, que donde se reparte ya Marruecos entre Francia y España y se deja Tánger como ciudad internacional, ¿no? Ese estatus de ciudad internacional que ahora nos coge de tan lejos, porque no sé si existen ciudades con ese mismo estatus en la actualidad, pero es una figura jurídica que igual no habría que descartar en este mundo actual. Bueno, yo creo que la figura de Tánger ha sido completamente, es a mi juicio totalmente irrepetible, porque han existido ciudades así, atípicas, ¿no? Desde el punto de vista político, social o económico, por ejemplo, Shanghái, Salónica, Trieste, etcétera, ¿no? Pero ninguna de ellas ha tenido la característica de Tánger. Tánger llegó a ser, a mi juicio, una ciudad-estado. Una ciudad-estado donde existía un monarca, que era el sultán de Marruecos, representado por el Mendub. Tenía un poder ejecutivo representado por la Asamblea Legislativa. Un poder ejecutivo representado por el Comité de Control, en la que intervenían los 8 cónsules que mantenían relaciones o que habían intervenido en la Conferencia de Algeciras, y luego un poder judicial constituido por el Tribunal Mixto. Esto, que yo sepa, no ha existido en ninguna otra ciudad del mundo. Sí, lo que la que más se acercó a Tánger posiblemente fue Shanghái en la época de los 30-40. Y tú, que has trabajado en la Embajada Española en Tel Aviv, que tu trabajo ha tenido influencia tanto en un lado del conflicto que existe en Oriente Medio, tanto en Israel como en la zona palestina, ¿Tánger puede ser un ejemplo en algunas de las cosas de su pasado, en algunas de las cosas sobre ese estatus, por ejemplo, pensando en ciudades como Jerusalén? No lo sé. He trabajado en Israel y he estado en la Embajada de España en Tel Aviv, ocupándome de los intereses de España económicos en Israel, pero también en Palestina, porque yo me ocupaba también, pasaba a Ramallah, la capital de Palestina, y llevaba los intereses económicos, o al menos canalizaba los intereses económicos de España en Palestina. El tema de Jerusalén es un... A mi juicio, yo no soy político y por lo tanto no puedo entrar en un tema político como es ese, y tan súper difícil, que está pues... yo no creo que haya la solución de Tánger, no creo que sea el camino, no lo veo, yo no lo veo ese camino en Jerusalén, ¿no? Porque concurren una serie de circunstancias completamente, a mi juicio, completamente distintos, ¿no? El visitante actual que pueda ir a Tánger, a conocer Tánger, ¿qué se encuentra de ese crisol de culturas? ¿Qué diferencia puede haber con otras ciudades del norte de África o de Marruecos? Creo que Tánger sigue siendo, es decir, evidentemente el Tánger internacional ha desaparecido, prácticamente desapareció en 1956, pero en la práctica en 1960 no queda nada de ese Tánger internacional desde el punto de vista técnico, jurídico, político. Pero Tánger ha sido siempre una ciudad cosmopolita. Pero quizás sí queda esa fuerza cultural, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Es que hoy día, yo cuando voy por Tánger y veo a muchachos de 18 o 20 años que te hablan en español, en francés, en inglés, ¿verdad? O te hacen un charabia, como dicen los franceses, yo me veo a mí mismo, nos vemos todos los muchachos que hoy actualmente en Tánger. Yo no digo en Marruecos, porque en Marruecos no conozco las ciudades, otras ciudades marroquíes como conozco Tánger, ¿no? Pues yo, la impresión que me da es que sigue siendo ese crisol de culturas, ese crisol de civilizaciones, de religiones. Se sigue siendo bastante tolerante en Tánger. Yo creo que la herencia ha sido tan fuerte, tan consolidado el carácter cosmopolita de Tánger, que Tánger seguirá siendo. Y además el carácter del tangerino es muy, muy abierto, tiene una capacidad de trabajo y de entusiasmo tremendo. Están haciendo un puerto a 30 kilómetros de Tánger, que es el Tánger Med. Va a ser uno de los mayores puertos contenedores del Mediterráneo. Yo creo que Tánger siempre, siempre, siempre vivirá. Lo que pasa es que nosotros a lo mejor ya vamos con una añoranza de lo que era ese Tánger internacional que ya no existe. Un pasado, un presente y un futuro extraordinario, particular, el de esta ciudad internacional, verdaderamente singular, crisol de culturas y lugar en el cual se han decidido muchas cosas a nivel mundial, en nuestra historia reciente, en la historia del siglo XX, pero también mucho atrás. Sobre toda esa historia, sobre toda la memoria de esta ciudad internacional, versa el libro, la obra de Leopoldo Ceballos, Historia de Tánger, publicada por Almuzara. Muchas gracias por acompañarnos, Leopoldo, esta noche en La Rosa de los Vientos. Enhorabuena. Tiempo para la guerra de los espías. Una guerra de los espías, Fernando, que recogemos de la semana pasada con un protagonista, un espía llamado Abel, cuya historia era verdaderamente singular y extraordinaria, que podemos recuperar brevemente para llevar a la segunda parte de este episodio, que es monumentalmente importante. Efectivamente, dejábamos la semana pasada a Abel, el que se había visto claramente que era un auténtico maestro del espionaje ruso, que había estado infiltrado en Estados Unidos sin ningún tipo de problema, y que al final había sido descubierto. Había sido juzgado y había sido condenado a 30 años de prisión. Pero ya habíamos terminado diciendo que su futuro sería otro bien distinto. Cuando Abel llevaba 2 años en prisión, en mayo de 1960, el piloto norteamericano Gary Powers fue capturado en la Unión Soviética, cerca de una base de cohetes antiaéreos, cuando iba en un avión fotografiando todas las zonas de los cohetes antiaéreos. Power fue juzgado pocos meses después y posteriormente condenado a 10 años de prisión. Una pena relativamente pequeña si le comparamos con Abel, y relativamente alta si tenemos en cuenta que Power era lo que se llama un espía de segundo orden. Los rusos se portaron tan bien con él, sorpresivamente, que incluso permitieron al poco tiempo de ser detenido que fueran a visitarle su mujer y sus padres. Extraño. Al regreso del viaje a la Unión Soviética, el padre de Powers escribió una carta a Abel, insinuándole la posibilidad de que pudiera producirse un intercambio de espías entre Abel y su hijo. Esto era extraño. Nunca habían tenido lugar un intercambio de espías. Y nunca había tenido lugar un intercambio de espías, Bruno, porque no existían los espías. Me explico. Abel estaba condenado a 30 años de prisión, pero los rusos nunca, ni hasta entonces, ni jamás reconocieron no solamente que fuera un espía, sino que fuera ciudadano ruso. Como contrapartida, a Power, que sí reconocieron que era americano, sin embargo, la CIA nunca reconoció que sobrevolaba un vuelo de la compañía. Abel, no obstante, transmitió este mensaje del padre de Power a su abogado. Su abogado era James Donovan. Era uno de los mejores letrados que había en Estados Unidos y que le había defendido en contra de una voluntad general, porque defender al mayor traidor que había en Estados Unidos, un ruso que les había robado todo, le había dado un mal rollo tremendo. Sin embargo, Donovan, que era una persona de altura, lo había hecho. Total, que cuando recibió la posibilidad de hacer el intercambio, bueno, pues entonces Donovan se puso en marcha. Habló con las autoridades políticas y encontró todo tipo de trabas. Incluso le llegó una carta de una mujer que aseguraba ser la mujer de Abel, en el cual también le incitaba. Donovan se dio cuenta de que Rusia estaba moviendo fichas como si nada, ¿no? Como si no quisieran hacer nada. Pero sin embargo él se encontraba con el problema que los políticos no querían, hasta que el asunto llegó al presidente Kennedy y a su hermano Robert, que como sabes era el ministro de Justicia. Bueno, los dos se mostraron abiertos a llevar a cabo la operación, e incluso lo que hicieron, para que no hubiera ninguna duda de su apoyo, fue nombrar a Donovan embajador sin cartera, con la única misión de negociar la libertad de Power y de otros dos espías que estaban en poder de Rusia, Pryor y Makinen. Donovan, ya armado con esa protección, celebró unas primeras reuniones de tanteos que fueron absolutamente dislocadas. Poco a poco fue recorriendo el camino hasta encontrarse en ese camino con un consejero de la embajada soviética que ya llegó a un primer oferta. Cambiamos a Abel por Power. Entonces Donovan se dio cuenta de que les estaban timando. porque Abel, que como vimos el sábado pasado era un espía de primer orden, no podía ser cambiado solamente por Power, que era un espía de tercera fila. Entonces exigió que fuera intercambiado por los tres. Tuvieron unos tiras y aflojas, negociaciones. Donovan aceptó ir a negociar a Alemania del Este, que ya sabes que en aquellos momentos estamos en las dos Alemanias divididas, que había que pasar todos los puntos Charlies y todas esas cosas que había de tanto que los hemos visto, ¿no? Bueno, pues tardaron meses y meses y meses, y un año después llegaron a un principio de acuerdo. Los rusos terminaron aceptando intercambiar 1-3, pero exigieron que el intercambio inicial fuera solamente el de Abel por Power. Y más adelante, y en otros momentos, liberarían a los otros dos. Lo cual cumplieron, en algún caso, incluso más de un año después. Finalmente, el 10 de febrero, dos grupos se encontraron en el viejo puente dorado que une la zona oeste de Berlín con Potsdam. En el centro había una línea blanca. A cada lado de ella estaban rusos y americanos, estos últimos con Donovan al frente. Todos estaban como en las películas que tantas veces hemos visto de espías, todos con las manos en los bolsillos, nunca saber si llevan pistolas o no, los americanos con sombreros y los rusos con gorros de piel. Los dos espías llegaron cuando ya los grupos estaban formados y atravesaron las líneas. Donovan recibió a Power con un "por fin" de regreso. Y sin embargo los rusos no mencionaron, no dijeron nada a Abel, como diciendo, es con lo poco importante que es. Finalmente, los dos fueron condecorados, Abel en Rusia con mucho más mérito del que Power lo había sido en Estados Unidos. Por primera vez, ese día, 10 de febrero, dos agentes secretos detenidos en acción fueron intercambiados. Fue el primer intercambio de muchos otros que seguirían. Pero ese día pasó algo mucho más importante y algo más sorprendente. Estados Unidos y Rusia reconocieron la existencia de sus servicios secretos. Anda que no tardaron, ¿eh? Anda que no tardaron. También se cumple el aniversario dentro de unos días. De unos días, efectivamente. Porque estamos hablando del 10 de febrero. Fíjate, hemos empezado la semana que viene hablando de ese 11 de febrero del año 90, del fin, en cierto modo, de la apartheid, del día de la liberación de Mandela, ¿no? Lo que costó reconocer en Sudáfrica que los negros eran iguales a los blancos. Bueno, pues lo que les costó reconocer a Rusia y a Estados Unidos de lo que todo el mundo sabía, pero que ellos no se atrevían a decirlo o no querían, vamos. Y estuvieron durante mucho tiempo, pero ya poco a poco, al menos aceptaron en secreto que esos detenidos eran agentes suyos. Nada más y nada menos. Fíjate. El primer caje de espías y el primer reconocimiento de su existencia por parte de ambos países. Silvia Casasola, con consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Pues sí, Raúl lo que quiere saber es si es posible que el Mossad estuviese detrás del atentado de nada más y nada menos que el 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Y además, ¿qué opinas, Fernando, sobre la teoría de la falsa bandera? Está pensando. No, estoy escribiendo. Menuda pregunta. Lo del 11S, yo ya lo he... Creo incluso alguna vez lo hemos comentado. Yo no creo que el Mossad estuviera detrás del atentado. Otra cosa es que en algún momento dispusieran de información sobre lo que allí podía pasar o lo que se estaba preparando. Por cierto, información que en píldoras tenía la CIA, tenía el FBI y tenían otros servicios. Unos, por ineptitud, no fueron capaces de detectar lo que se estaba preparando, y otros, simple y llanamente, pues no quisieron decirlo o el esto. Y luego, lo de la teoría de la bandera, no sé a qué se refiere. A este tipo de teorías y atentados, es decir, atentados que se atribuyen a grupos terroristas, pero que en realidad pueden estar detrás servicios de inteligencia u otros organismos de estas características. Eso a veces se sabe que es posible. Pero yo sí creo, más que en otra cosa, en que en los servicios de inteligencia apoyan a determinados grupos terroristas que van a favor de sus intereses y que en determinados momentos pueden efectivamente impulsarles o pueden incluso darles los medios. Pero cualquier servicio de inteligencia mínimamente inteligente no permite que nunca haya una relación directa con los atentados. Y ahora vamos a hacer ya la prueba del algodón, a ver si realmente este guiso de alcachofas te ha dejado estupendo. Y no engaña, ¿eh? No. Así que vamos a probar, a ver las tripitas, si te suenan como tienen que sonar. Perfecto. Ya te has quedado limpio, limpio, para la próxima semana, por lo menos. Pues los, oye, que ya me dirás qué oyentes han mandado esto, porque noto el estómago pesadísimo y rarísimo. Sí, un poquito más de metano en la atmósfera, me parece. Sí. ¿No? Dando ruedas, hasta la semana que venga, viene. Venga, un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Espósito, que esta noche nos trae nuevos avances en la lucha contra el cáncer. Uh-huh, así es. Por cierto, que Fernando, lo que no sabe, claro, nosotros recibimos el regalo de los oyentes, pero lo que no sabe es que lo tenemos en redacción 2 semanas, a ver cómo evoluciona, y cuando ya lo tenemos en su punto es cuando se lo traemos en directo para que lo pruebe. Y ahora nos ha dejado el regalito aquí encerrado en la, ¿sí?, en el estudio, ¿eh? Esta vez nos ha cerrado, sí, la puerta. Sí. Bueno. Para que no corra el aire, que es lo que hace falta. Que corra, que corra. Bueno, vamos, como decías, a desplazarnos hasta Sevilla para hablaros de una investigación cuyos resultados suponen un avance significativo en el estudio del cáncer hepático. Y es que ha sido un equipo de expertos de la Universidad de Sevilla el que ha hallado una relación entre la acumulación de una determinada proteína, conocida como securina, y el desarrollo del cáncer de hígado. La función de esta proteína pasa por asegurar que las dos unidades resultantes de una división celular tengan exactamente el mismo número de cromosomas, 23. Sin embargo, los investigadores han descubierto que cuando la concentración de securina es alta es cuando se producen los tumores. Según los científicos, para que esto no ocurra, existe una maquinaria de destrucción de securina denominada complejo SCF, de modo que cuando no funciona o funciona mal, esta proteína se acumula por encima del nivel normal. Ahora, ¿qué provoca que ese complejo SCF funcione mal? Pues en ello sigue trabajando el grupo de los doctores Majano y López Cabrera del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, en colaboración con la Universidad de Sevilla. Al parecer, el virus de la hepatitis B estaría detrás. Concretamente, sería otra proteína, la HBX, la que impediría la destrucción de la securina y, por tanto, su acumulación provocaría la aparición del tumor. Y cerramos este espacio azul y verde dedicado a la medicina con un procedimiento quirúrgico que no es nuevo, que está generando una gran polémica en el Reino Unido y de la que se hace eco la BBC. Procedimiento quirúrgico del que os vamos a hablar y que perfectamente podría ser materia de Carlos Rodríguez en su programa Como el perro y el gato, porque de cánidos os hablamos. Y atención a la noticia que tiene sobre él también, su importancia. Desde luego. Los pobres animales son el centro de las discusiones entre quienes no soportan el ladrido de los perros y quienes defienden los derechos de los canes a ladrar. Dejar a estos animales sin capacidad para expresar sonido alguno podría conseguirse con un bozal, por ejemplo. Uh-huh. Pero quizá esta medida era demasiado poco inhumana para quienes defienden una operación quirúrgica que deja a los perros sin cuerdas vocales. Claro, este conflicto, ¿dónde se da? Pues en las grandes ciudades, donde no es raro que nos tropecemos o conozcamos vecinos que no comprenden que ciertas razas, o más bien ninguna, debería tener por hogar un piso. Luego vienen los roces, tiranteces, discusiones entre los dueños y el resto de la comunidad de vecinos, y por último las denuncias. Solo en Nueva York, en 2009, se registraron 6.622 quejas. Que conste que yo en 2009 también llamé, pero por otro tipo de animales y de ladridos, ¿eh? Uh-huh. Eso no lo tendrás que explicar. Dos noticias, una de ellas importantísima, porque además tiene como protagonistas investigadores españoles de ese hospital fantástico de La Princesa en Madrid, e investigadores de la Universidad de Sevilla, que están encontrando esa relación, uh-huh, lo que puede provocar o un elemento, que es esta proteína en concreto, que puede estar muy relacionada con la aparición de cánceres de hígado, que es uno de los tipos de cáncer más peligroso y dañinos. A partir de este estudio y conocer esa relación directa, puede conocerse una solución al problema, que es un problema importantísimo, desde luego. Desde aquí, nuestro apoyo a todos los investigadores españoles que están haciendo este tipo de trabajos, y a la vez en nuestra queja y nuestro ladrido, desde luego, muy fuerte, muy poderoso, ante quienes en el Reino Unido han decidido poner fin a los ladridos de perros mediante esta operación quirúrgica absolutamente inhumana. Sigue estando prohibido, aunque en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, no. Hay estados donde sí se puede hacer. Una barbaridad, desde luego, que desde aquí condenamos. Llegamos al final de la primera hora de La Rosa de los Vientos, escuchamos las noticias y después monográfico y otras muchas cosas.